Un día papá, preocupado él por qué íbamos a hacer en la universidad, me llevó un café y nos sentamos y dice, bueno, me vas a contar qué vas a hacer ahora, qué vas a estudiar. Y le digo, mire papá, he pensado ingresar en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces papá me dijo, pero te vas a morir de hambre, no puede ser, tienes que hacer otra cosa, no puede, eso no puede ser. Bueno, pero sucede que era así y no era así, porque como pasa en todas las especialidades, hay especialidades según las cuales nadie se moriría de hambre, como es medicina y abogacía, y hay médicos y abogados que se mueran de hambre, así que en Europa está lleno, y en Estados Unidos también, de médicos y abogados que manejan taxis. En función de eso, yo también, siendo profesor en el Colegio Nacional Agustín Álvarez, donde fui profesor como 10 años, daba lógica, era el último curso, y los alumnos siempre preguntaban, estaban con inquietudes vocacionales. Y me preguntaban a mí en particular, porque yo también abría el tema, provocaba, para conversar con ellos. Y una de las cosas que les dije siempre es que con ninguna profesión, siendo un buen profesional, nadie se muere de hambre. Cualquier profesión que sea, si la hacemos bien, entregando toda nuestra voluntad y nuestra vocación, y somos creativos, no podemos morirnos de hambre. Lógicamente son años de esfuerzo, de años de trabajo, de sacrificio, pero se llega, el momento de la instalación llega. Y ese momento de instalación es un momento de reconocimiento de las tareas realizadas, en la medida en que las tareas que se realicen son tareas que ayudan a aumentar el campo de trabajo en el cual uno se desempeña. Yo pienso que los ideales de alguna manera se los va construyendo a partir de un pequeño inicio, ¿no? Es decir, no es que tengamos todo un programa resuelto, estructurado, respecto de cómo tienen que ser las relaciones humanas, la vida, el futuro, etcétera, inclusive las relaciones a las cuales aspira todo ser humano, procrearse, amar, bueno, tener relaciones sentimentales con la mujer o con el hombre. Todos esos objetivos yo creo que están como metidos en la subconsciencia y se van construyendo a medida que se va viviendo y se va experimentando la vida. Y a medida que el ambiente en el cual uno ha ingresado le va ofreciendo posibilidades de pensar esas problemáticas y de enriquecerlas. Y después de expresarlas, ¿no es cierto? Para mí la vocación es una cosa que no surge de golpe, sino que surge muy pequeñita y va creciendo y se va conformando y se va concretando hasta llegar a un grado de madurez en que dice, bueno, ya estoy acá, llegamos a un lugar. Y eso no lo digo, por supuesto, respecto de la ciencia, del conocimiento científico, o la investigación científica, pero también lo digo respecto de todas las otras expectativas. Hay toda una tradición dentro de los estudios filosóficos, bastante antigua, según la cual hay ciertas formas de saber cuáles difícilmente se las alcanza en su plenitud. En pocas palabras, siempre la filosofía ha estado apuntando hacia algo mucho más maduro y más completo, de mayor peso, que es concretamente la sabiduría, el saber vivir. Y muchas veces sabe vivir alguien que no ha hecho filosofía. Es decir, la sabiduría está dada espontáneamente en los seres humanos. Hay seres humanos que son sabios nada más que porque lo son, simplemente. Entonces, si la filosofía de alguna manera apunta a sistematizar la sabiduría y a presentarse luego como el técnico en tal cosa, eso resulta totalmente absurdo, ¿no? Yo puedo saber historia de la filosofía al dedillo, tener una erudición pasmosa, como ha habido tantos que han tenido conocimientos verdaderamente pasmosos de lo que es el pasado filosófico de la filosofía, y desde el punto de vista humano tener muy poco de humanos, ¿no? Entonces se plantea un conflicto permanente entre lo que es la especialización, la parte técnica, la erudición, los conocimientos acumulados, la organización sistemática de ciertos campos del saber, la capacidad de transmitir esa información luego desde el punto de vista docente, todo ese paquete muy grande y muy complejo en relación con lo que sería todo eso y la vida concreta. Bueno, respecto de la vida, todo eso realmente se podría de alguna manera aproximarse a la sabiduría. El tema es antiquísimo, porque tiene más de 3.500 años según la tradición. Le preguntaron a Pitágoras si era sabio, si era un sofós, y él dijo, no soy un sabio, yo soy simplemente un amante de la sabiduría. Hay que tener en cuenta que las generaciones intelectuales de América Latina, todas pasan por ejemplo, por el exilio. El exilio es una especie de categoría cultural incorporada a nuestra vida. En Europa también pasa lo mismo. Cuando Hitler subió al poder, los grandes maestros alemanes que huyeron fueron una cantidad inmensa los que alcanzaron a huir, ¿no? Freud se fue a Londres, el famoso Cassirer, que es uno de los grandes maestros, los grandes filósofos alemanes del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, fue a Nueva York, alcanzó a salir, todos expulsados. A mí personalmente no me fue mal, porque yo me había orientado hacia la problemática latinoamericana y hacía también mucho tiempo que venía viajando por toda América Latina. Había dado ya seminarios en la Universidad Nacional Autónoma de México, seminarios en Caracas, en Bogotá, en Ecuador, también en Quito. Había viajado por todos los países nuestros y en todos había tenido actividades académicas, seminarios, conferencias, congresos, en fin. Entonces cuando yo salí, salí a una patria más grande. No es que perdiera la patria, sino que me fui a otro lugar, a otro territorio de una patria un poco más grande. No a la patria chica, sino a la patria grande. Por supuesto, siempre hay un costo que hay que pagarlo. El exilio es duro. Durante la década del 70, en España, le doy un dato para que usted vea hasta qué punto puede ser duro el exilio, ¿no? En España se suicidaron 250 argentinos. O sea que no todo el mundo tiene posibilidades de resistir un impacto así. Yo tuve suerte en función de amigos que yo tenía en tantas partes que reconocían mi nivel dentro de la especialidad, que les interesaba que yo colaborara con ellos y que me integrara a sus cátedras, a sus seminarios. El caso es que yo salí de Mendoza y a la semana yo estaba de titular en la Universidad Nacional Autónoma de México. La historia del país es una historia de exilios. La generación del año 1837, que es la generación que al final construyó el país, es hija de un gran exilio, el primer gran exilio argentino. Después ha habido otros exilios, tal vez el más grande de todos fue el que nos tocó a nosotros, digo el más grande por la cantidad. Aquella de la generación del 37 fue un exilio pequeño, no eran muchos, sí muy importantes, pero ellos también vivieron un exilio y ese exilio los educó, porque el exilio también educa, es una educación muy fuerte. Argentina es un país que viene exportando intelectuales en todas las circunstancias, sea en buenas épocas o malas épocas. En primer lugar, no por argentino, que me parece siempre delicado eso de estar invocando el título de la argentinidad, ¿no? Pero Argentina tiene una tradición académica de cierta seriedad de estudios que no tienen otros países nuestros hermanos en América Latina. Y eso es casi como una tradición. Esa tradición, a pesar de todas las cosas horribles que han pasado, a pesar de la destrucción a la cual fue sometida la universidad por los militares, que fue destruida directamente, se ha vuelto a reconstituir y la tradición no se ha perdido, se ha vuelto a ser rescatada y se han vuelto a organizar sectores de trabajo de alto nivel. No voy a decir de alto nivel comparándolos con países en donde se cuenta con recursos económicos para mantener bien una cátedra. No puedo decirlo eso porque no es así. Pero sí un nivel honesto que puede competir a nivel internacional, aún a pesar de todas las dificultades.